phenomenal, nominal. Get up, get up, get to the back. Get up, get to my head. Get up, get out the door. When you want to try it. Get up, get up. Hola, tío Beno. Me pillas trabajando arriba de la cama. Yo le ordeno el tiro. ¿La quieres con azúcar? Sí, po. ¿O sin azúcar? Oye, con azúcar. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hablo con los artículos de Vale? Sí. Hola, yo me llamo Armando Luna y voy en el Instituto Especial Melbourne, por agente especial. Ya. Y estaba llamando para allá por el artículo de Vale, porque quiero saber cómo se mide el tutú. Porque necesito un tutú y un equipo de Vale. Yo. Ya. Sí. ¿Le explico por qué? Porque es que en mi instituto siempre nos dan clases esta programática. Yeah. Entonces dijeron que estudiara algo allá de clases esta programática, porque allá ayudan todo eso para que desarrollemos nuestra habilidad motriz. Yeah. Y yo me metí a lucha libre. Yeah. Y la última vez me quebraron una silla en el hocico. Así que mi papá me dijo que nunca más estudiaba esa cuestión porque era muy violento. Pero claro. Muy violento, y además con eso especial, después me dio un ataque. Porque, y después mi amigo mío, el Tola, yo le agarré la Tola y se movió y me mataron. Entonces me dijeron que nunca más podía hacer más lucha libre. Entonces por eso mi mamá me dijo, ¿qué te van a hacer? Piano, no podía tener piano porque soy más guapo que una plaga, entonces no podía. Y yo le dije, yo quiero estudiar para mí. Así que ahí tenemos para allá. Tenéis que comprar con el equipo, pero no va a salir, así que ahora estoy llamando yo. Para comprar el equipo no te va a valer. Casa Marcos de Valé. Sí. Buenas tardes. Díganos. Yo me llamo Armando Luna y estaba llamando para allá porque necesito un equipo de Valé. No. ¿Cuánto? Tiene que venir a comprarlo acá. Ah, pero ¿usted tiene tutú? Sí, sí tenemos. Ya. ¿Cuánto vale el tutú? Talla 43, 42. Esto se mide por el porte del ombligo de uno del pantalón, ¿cierto? Tiene que venir a ver esas cosas acá, señor. Ah, allá me lo puedo probar allá. Ya, es que para... ¿Usted es hombre? Sí, po. ¿Y entonces cómo va a llevar un tutú un hombre, po? Es que yo quiero bailar con tutú porque vamos a hacer el baile de los cascanueces. Yo igual quiero uno. Y mi tío Beno también quiere uno porque ya. Vamos a hacer los cascanueces. No, señor. Nosotros somos así, pero no estamos leseando. No se hace eso, ¿cierto? Eso no se hace. ¡Ay, tío Beno! No puedes cortarte. ¿Juguemos a los chistes? Juguemos a los chistes. Juguemos a los chistes, mira. Te cuento uno, mira. Mira, un periodista llega a un paraje montañoso. ¿Un qué? Un periodista llega a un paraje montañoso. Es que yo no escucho muy bien. Que llega a una montaña un periodista para hacer un informe especial. ¿Ya? Entonces va a averiguar sobre la vida del lugar. Entonces va donde uno aldeano y le pregunta, por favor, cuéntame algo con el nótico de esta región. Entonces el aldeano empieza a mirar una vez, se metió una cabra en nuestro rebaño. Y como es la costumbre, nos reunimos todos los de la aldea, bebimos como cosacos, todas las botellas de vino y salimos juntos a buscarla al monte. Y cuando la encontramos, hacimos lo de costumbre, bebimos y después le hicimos el amor a la cabra. Oh, entonces el gallo quedó más adentro, dijo, no, pues señor, no puede ser eso. Entonces interrumpe el periodista y dice, mira, este reportaje será público, mire mejor, ¿por qué no me cuenta algo sobre la región? Bien, le dijo el hombre, una vez se perdió en el monte una mujer de un vecino, y como era costumbre, bebimos como cosaco y partimos a buscarla. Cuando la encontramos, todos bebimos hartas jarras de vino, y como era costumbre, le hicimos el sexo a ella. Y el periodista, ya, ¿cómo cambiar el tono de la cuestión? Pues entonces le dijo, mire señor, cambiemos el tema, ¿ya? Mire, mejor cuénteme algo triste del pueblo. Y el aldeano se limpió una lágrima, empezó a llorar. ¿A llorar? Empezó a llorar. Y dijo, ¿qué le pasa? Le dijo el periodista. No, bueno, yo le voy a contar una historia, ¿viste? Una vez yo me perdí en el monte. Me perdí en el monte y fueron a buscarme. Y voy a tonto. ¿Me vieron? No se hace eso. Eso no se hace. No se hace eso. No se hace eso. No se hace eso. Eso no se hace. Eso no se hace. No se hace eso. No se hace eso.